Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 11 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Celebran los 100 años del natalicio de Argimiro Gabaldón en la UNEARTE. Inicia la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el Estado Portuguesa. Detienen en España a implicado en homicidio de Orlando Figuera. Movimientos sociales en Brasil rechazan reforma jubilatorio. Cultura al día. Cultura al día. Con motivo a la celebración de los 100 años del natalicio de Argimiro Gabaldón, la Compañía Nacional de Teatro y Misión Cultura, entes adscrito al Ministerio de la Cultura, presentaron el día de hoy la obra La Cantata de Argimiro Gabaldón, Por los Caminos de la Libertad, de Tomás Jurado Zavala, y el conversatorio con los 7 frentes guerrilleros de Venezuela con diversos especialistas del tema. Ambas actividades se realizaron a las 10 de la mañana en la Sala de Conciertos de UNEARTE, ubicada en Bellas Artes, Caracas, y continúan el próximo domingo 14 de julio en el Estado Portuguesa, el lunes 15 de julio en el Estado Lara. Somos cultura. Somos cultura. Desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de julio en el Centro Cultural La Primera de la ciudad de Acarigua tendrá lugar la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben Capítulo Portuguesa. En esta ocasión la celebración tiene como escritora homenajeada a la prologuista y presentadora de libros de poesías, dramaturgia, entre otros, María Elena Monteiro Mosquera. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Teatro Alberto de Paz y Mateo invita a la presentación de Azul, un montaje escénico sobre textos de Ramos Sucre y Cruz Almerón Acosta. Sobre estos textos, el 12, 13 y 14 de julio, a partir de las 4 de la tarde, están todas y todos invitados al Teatro Alberto de Paz y Mateo. Somos cultura. Somos cultura. El canal de televisión juvenil de Venezuela, Ávila TV, celebra su 13º aniversario todo el mes de julio con diversas actividades formativas, recreativas y musicales para nuestros trabajadores, trabajadoras y público en general. Para más información, ingresen a sus redes sociales en Twitter e Instagram, @ Ávila TV Suena. Nacionales. Con 12:30 minutos. Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter, el fiscal general de la República, Tare William Saab, anunció la detención en España de Enzo Franchini Oliveros, implicado en el homicidio de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo por grupos de la derecha venezolana durante las guarimbas del 2017. El Ministerio Público ya inició los trámites ante las autoridades competentes de España para la inmediata extradición del presunto homicida. Países del Alba. Movimientos sociales brasileños se manifestaron en contra de la aprobación de proyectos de la reforma del sistema jubilatorio. A continuación, una reseña de Telesur. En Brasil, organizaciones y movimientos sociales protestaron en contra de la reforma jubilatoria aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados. La propuesta fue aprobada en primera sesión con 379 votos a favor y 131 en contra. El proyecto pasará por votación a una segunda sesión esta semana antes de seguir para el Senado. Los trabajadores rechazaron el proyecto de ley que aumenta el tiempo de jubilación y exigieron respeto a su derecho a jubilarse y el rechazo a esta enmienda que aumentaría el tiempo de contribución. Nosotros estamos en el sindicato de profesores de nuestro estado, aquí en contra de esta reforma que realmente va a ser una masacre para la clase trabajadora, tanto para la iniciativa privada como para los servidores públicos. Nosotros tenemos en nuestro país un gobierno que está retirando recursos de la educación y de las universidades, y esa reforma va a perjudicar mucho, principalmente a la mujer, que ya tiene una jornada triple y para jubilarse deberá tener 62 años de edad. Esto va a traer una situación de miseria para nuestro país. Estamos preocupados con esa reforma, que no es como el gobierno para futuras generaciones. Las futuras generaciones no se podrán jubilar. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 33 minutos. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Lili Michelangeli, directora de la Oficina de Investigación y Formación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN, y también la acompaña Héctor Ruiz, coordinador de promoción cultural del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. Temas que vamos a tocar hoy, uno de ellos es la investigación Epistemologías del Sur, y el IAEN también tendrá una temática sobre descolonización, conversatorios en el CELAR. Temas amplios que vamos a tocar hoy en detalle. Le damos la bienvenida a ustedes. Comencemos con la dama Lili Michelangeli. Hola, buenas tardes ya. ¿Cómo están todos? Pues sí, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, inició una serie de conversatorios en algunas parroquias de Caracas y el estado Miranda sobre lo que es el tema de la decolonización. Y bueno, contamos con el apoyo en este momento del Centro de Estudios Latinoamericanos. El CELAR. Exactamente, contamos con el apoyo de ellos por todo, no solo la infraestructura del propio centro, sino también por toda la investigación que allí se maneja. Bien, ahora le damos la palabra a nuestro invitado. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues sí, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Fundación CELAR, y ahora en conjunto con el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, viene impulsando unas conversas enfocadas precisamente en las prácticas que hacen de alguna manera que la construcción de la venezolanidad vaya fortaleciéndose a partir de una forma de entendernos desde las miradas decoloniales, ¿no? Desde la opción decolonial, y encontrándonos también pues con eso que se denominan epistemologías del sur, un poco encontrando pues estas dos vertientes. Hemos estado realizando actividades ya para lo que fue el mes de junio, pues estuvimos conversando sobre San Juan en la opción decolonial. Eso lo realizamos en la biblioteca Isaac J. Pardo, de allá mismo de la Fundación CELAR, y esperamos para este mes de julio pues tener otro encuentro con nuevos actores para continuar pues estas discusiones, ¿no? Bien, Lili, ¿qué otra cosa puedes acotar sobre este proyecto tan maravilloso y sobre todo interesante para este tiempo en Venezuela? Sí, fíjate, en ese momento, el 26 de junio, nosotros contamos con la participación de Luis Felipe Hidalgo. Luis Felipe Hidalgo es un percusionista venezolano que vive en Caricuao, hace vida en la parroquia, y desde allá viene impulsando por todo el país todo lo que es el tema de la afro, los tambores afrodescendientes. Entonces, ¿cómo comenzó nuestra relación con Luis Felipe Hidalgo en el IAEM? Luis Felipe es parte del proyecto La Plataforma Itinerante y Revolucionaria de las Artes, PIRA. La plataforma va en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela con talleres de formación en las artes escénicas y musicales. Esta plataforma PIRA, que le pusimos ese nombre también por el tema de colonial un poco, PIRA va a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela con los talleres, y hay una jornada de sensibilización donde tratamos de, bueno, de abarcar la mayor cantidad de público posible, y el tambor nos da esa oportunidad. Luis Felipe, igualmente, pues no solo lo musical, allí él les da todo un taller acerca de los diferentes sonidos y cómo se conforman en cada, y se comportan también en cada uno de los estados de Venezuela. Bien, y Héctor, ¿cómo es el trabajo que se viene realizando en el CELAR con este tema también interesante, epistemologías del sur? Sí, fíjate, fundamentalmente nosotros dentro de la Fundación CELAR como centro de estudio hemos empezado a tener la preocupación de revisar un poco lo que se está haciendo en el marco de las prácticas culturales venezolanas que de alguna manera han permitido que se piense a Venezuela. Uno de nuestros programas, que se denomina Pensarlo Venezolano, precisamente venía discutiendo temas diversos en torno a lo que es la construcción de las ideas de la venezolanidad. Pero de alguna manera nuestro coordinador de estrategias empezó también a proponer la posibilidad de integrarnos desde lo que es la acción cultural, y nos decía pues que empezáramos a trabajar en torno a lo que son las prácticas de las artes escénicas y musicales, y nosotros pues hemos estado orientándonos en función de esto, ¿no? Por otra parte, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, un centro Claxo, afiliado pues al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y desde allí se impulsa una especialización que se denomina Epistemologías del Sur, que orienta pues también las posibilidades de, dentro de lo que se denomina ecologías de los saberes, pues empezar a encontrarnos con el hecho de que no solamente la epistemología del norte, que es de donde nace, pues digamos la fundamentalmente occidental, es la generadora de conocimiento. Nosotros hemos tratado pues para encontrarnos con este preciso enfoque de colonial y las epistemologías del sur, hemos encontrado como una vía dentro de la Fundación CELAR, en apoyo con el IAEM, encontrar pues la posibilidad de tener, a partir de distintas expresiones de lo que son las artes escénicas y musicales venezolanas, nuestras expresiones autóctonas, encontrar posibilidades allí para la reflexión. Y era lo que hacíamos ya para la conmemoración de San Juan, dentro de la opción de colonial. Nosotros nos estábamos planteando pues precisamente esa posibilidad, no solamente de que pudieras disfrutar de la festividad de San Juan como espectáculo, sino que también pudiéramos ponernos allí a reflexionar sobre el hecho musical como tal, pero también por cómo esa propia conmemoración empieza a tomar otro cuerpo y empieza a transformarse a partir precisamente del hecho de lo que era la tradición de San Juan. Es decir, aquello es una celebración que tiene un origen fundamentalmente europeo, que de alguna manera, por lo que en alguna oportunidad se hubiera llamado sincretismo, empezó a tener otra apropiación, pues el pueblo empezó a apropiarse de él, y especialmente las comunidades africanas que residían en Venezuela, y que fue producto luego de una apropiación de las comunidades afrodescendientes o afrovenezolanas que se apropiaron completamente del festejo de San Juan, que hoy día es completamente distinto a lo que proponían los españoles y que tiene una connotación a nivel nacional, al punto que está siendo llamada incluso por el Instituto de la Diversidad Cultural y por el propio Ministerio de Cultura, está siendo llamada a ser un patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Que es precisamente para lo que se está preparando en estos momentos, es un expediente que va a tratar sobre esa manifestación cultural, que es una victoria pues de lo que son las expresiones culturales que nacen o que de alguna manera se encuentran en el sur y que se van metiendo, van incursionando pues en ese repertorio universal, digámoslo así, de lo que es la cultura en el mundo entero, ¿no? Es correcto, también en estos tiempos de revolución han sido reivindicadas nuestras manifestaciones llevando hasta la UNESCO todos estos expedientes que, bueno, fortalecen la identidad del pueblo venezolano. Es correcto. Héctor Ruiz, coordinador de promoción cultural del CELAR, quienes han sido también las llamados y los llamados a participar en estos conversatorios. Sí, bueno, Lili, pudiera también anunciarnos cuándo es la... Tiene la otra información la próxima, en el completo. El próximo encuentro, ¿no? Sí. Lili Michelangeli. Exacto. Tenemos la oportunidad de contar con el apoyo de la Cámara Municipal del Municipio Independencia. Esto es en el estado Miranda. Ahí pensamos para este mes, finales de este mes, estar allá con un conversatorio, digamos... Si se quiere seguir con el mismo tema de San Juan desde la opción de colonial, y van a estar con nosotros Fidel Barbarito, Nelson Hurtado y miembros de la Cámara Municipal del municipio de Independencia. ¿Qué día se va a realizar esta no actividad? No tenemos exactamente la fecha, sabemos que es para la última semana, la penúltima semana del mes de julio, donde, bueno, ellos, con el apoyo de la propia comunidad, pensamos estar allá, sobre todo por los cultores, porque nuestra intención siempre es traernos al cultor, claro, al conversatorio, y que sea él que nos cuente sobre no tan teórico, más bien hacia la expresión de la calle. Y la vivencia. Exacto. Que tiene en su sector, en su pueblo, con su gente. La oralidad se hace presente cuando se lleva al cultor hacia esas mesas de conversaciones. Es una interacción muy rica y uno sale, bueno, elevado en espíritu, porque es el pueblo que está hablando y nosotros hacemos propio todos esos conocimientos. Así es. Entonces nosotros vamos desde el aporte en la comunidad. Por ejemplo, todos los martes en la parroquia San Agustín, allí hace presencia un cultor, Orlando Martínez. Ellos tienen talleres de décimas con los niños, y eso es parte del proyecto PIRA. Los miércoles está en el Valle, en lo que es Fuerte Tiuna, no, Ciudad Tiuna, ya va. Tiuna el Fuerte. Exactamente, en Tiuna el Fuerte están los compañeros Jesús Rodríguez. Él tiene allí unos grupos de danza. ¿Eso es parte de lo que ofrece PIRA? Sí, exactamente, porque PIRA, digamos que es nuestra raíz en la comunidad. Y luego pasamos a los conversatorios en el CELAR, porque allí hacemos el fuerte teórico. Entonces estamos en la comunidad y luego lo llevamos hasta allá, hasta la Casa Rómulo Gallegos, donde siento que ellos se expresan con toda el tejido entre lo que está ocurriendo en la comunidad y lo que estamos tramando a nivel teórico. Claro, se plasma todo eso en un solo trabajo. Héctor Ruiz, coordinador de promoción cultural del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR. ¿Cómo ha sido la experiencia con esta temática y trabajando en unión con el IAEN? Sí, bueno, una experiencia que ha sido bastante enriquecedora. Nosotros, como te comentábamos, veníamos quizás trabajando nuestros pilares, los veníamos trabajando quizás de manera muy distanciada, ¿no? Y a propósito, pues, de este encuentro con las prácticas que tienen las comunidades en el hecho cultural, se ha podido combinar lo que es el CELAR en tanto centro cultural como el CELAR en tanto centro de estudios latinoamericano. Es decir, hoy podemos nosotros ver cómo se van encontrando, pues, las cosas que hace las comunidades, que hace el poder popular organizado, que hace nuestros cultores y cultoras, se va encontrando también con un componente teórico que también estaba allí y se va nutriendo y enriqueciendo de manera tal, pues, que nuestra experiencia no ha sido sino sumamente grata. Decimos también que además dentro del centro nosotros, pues, tenemos muchísima actividad a nivel de investigaciones. El día de hoy vamos a estar rindiendo un homenaje al poeta y cineasta Edmundo Aray en la Sala Rómulo Gallegos. También tenemos el estreno de una obra de teatro escrita por Gilberto Pinto este fin de semana en la Sala Experimental. tenemos todos los sábados actividades de tango. Tenemos además una vez al mes unos encuentros de poetas en lo que es poesía en voz baja. De manera tal que tenemos una programación amplísima que poco a poco se va a ir encontrando o que va encontrando lo que es el CELAR como gran centro cultural y el CELAR como centro de estudios, que en definitiva era lo que veníamos buscando pues desde algún momento que nos encontramos dentro de ese espacio, ¿no? Y lo que puntualmente hacemos con el IAEM no es sino seguir orientando pues estas plataformas a llevarlas a hacer de alguna forma un gobierno cultural que vaya en una dirección en favor pues de las grandes mayorías de nuestro país. Eso es correcto. Mire, otra cosa que queremos saber también, estos talleres, conversatorios, ¿serán llevados a otros espacios, a algunas comunidades, otras instituciones? Lili. Sí, precisamente esa es la intención. Nosotros partimos del Altamira hacia el estado Vargas, luego hacia el estado Aragua y bueno, por supuesto Miranda se queda allí como un espacio, digamos, fijo. Sí, esperamos una vez al mes estar en el estado Miranda, en el centro, en el CELAR, y de alguna manera ir itinerante entre Aragua y Vargas. Esa es la ruta que está. Esa es la ruta, exactamente. Y para estar bien enterados, redes sociales, página, ¿cómo hacer el seguimiento de estas programaciones? Es justamente en la plataforma IAEM, tanto en Instagram como en Twitter y nuestra página de Facebook, allí también está. Y pronto, esperamos que esté Yute, que va a ser la revista digital cultural del IAEM. Muy bien. Otra cosa que quieras agregar. También pueden buscar información sobre las distintas actividades que hacemos en el CELAR a través de la www.celar.org.be, un espacio digital sumamente amable para que la gente pueda de alguna manera conocer pues las distintas actividades que hacemos, desde lo que tenemos en investigaciones, lo que tenemos en trabajo cultural, lo que son nuestros talleres en artes escénicas y también pues toda la programación teatral que este fin de semana es, como ya les había anunciado, bastante interesante. Por otra parte, pues invitado siempre a asistir. Yo quisiera de aprovechar y colear aquí pues esa promoción de la actividad que tenemos con en homenaje al compañero que se nos fue hace una semana, Edmundo Aray, el homenaje al poeta y cineasta Edmundo Aray, que va a contar también con la presencia de la presidenta del Centro Nacional de Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Araceli García, que va a ser esta tarde. ¿A qué hora? Eso es empieza a las 4 de la tarde en la sala del Museo Rómulo Gallegos. Es una actividad que se hace en conjunto con el Frente Oficio Puro, el Frente de Poetas Oficio Puro, que hace vida en el CELAR cada 15 días los días jueves. ¿Tiene algún costo? Para esta actividad es completamente gratis, así como muchas de las actividades que se realizan en el CELAR de carácter informativo, divulgativo y de investigación. Todas estas actividades son gratuitas. Donde sí tiene que pagar algunos precios módicos y que puede conseguirlo en nuestra página web es a las obras de teatro y algunos de los talleres que estamos ofreciendo en materia de artes escénicas. ¿Y son precios solidarios? Bastante solidarios por ahora. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Héctor Ruiz, coordinador de promoción cultural del CELAR, y con Lili Michelangeli, directora de la Oficina de Investigación y Formación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Para finalizar, un mensaje de invitación y ustedes que hagan esa reflexión para nuestros oyentes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Lili. Hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Katia Joropeando, un taller que es parte de Pira y está todos los jueves en el Teatro Katia. Los invito a las 5 de la tarde. ¿Entrada libre? Libre, completamente libre. Y pueden de allí seguir porque eso es parte de la plataforma del imaginario revolucionario de las artes. Muy bien. Héctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sigamos pensando desde el sur, desde el ALBA y desde estos espacios para hacer más diversa nuestra cultura, nuestras expresiones, y sigamos manifestándonos y ojalá que todas nuestras instituciones puedan trabajar en conjunto para llevar adelante